6. El nuevo paradigma. Además de entender los propios rasgos de personalidad y observarlos desde una perspectiva positiva, es esencial aprender a tratar a los demás de acuerdo a sus características. Lo que propone este modelo es cambiar el paradigma que recomienda tratar a los demás como queremos que nos traten por una nueva regla de oro. Trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, sostiene Valderrama. Por ejemplo, agrega que en el ámbito laboral, si una persona es amarillo y está trabajando con una azul, debe tratarlo azuladamente. Es decir, golpear a la puerta antes de entrar o pedirle por email que le agende una reunión para resolver un determinado tema. Y por su parte, la persona azul debería tratar a su contraparte amarillamente, es decir, siendo más flexible o permitiéndole espacios para que desarrolle su creatividad, propone este coach.